Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. Hola y bienvenidos sean a una emisión más de La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona, como cada jueves. Los saluda Francisco Arreola. Espero que estén muy bien, donde sea que nos estén escuchando. Yo estoy bien, muchas gracias por si se lo preguntaban. Como siempre, el reporte del clima está agradable. ¿Qué tan agradable está? Que pues bueno, en estos momentos tu servidor no ocupa ni suéter ni chamarra dentro de las oficinas de La Cavernaria. Creo que alguna vez medio lo comentamos que bueno, aquí donde grabamos pues es un poquito frío, y aunque sea un suétercito no está de más de ocupar en los momentos que nos encontramos dentro de la oficina. Pues bueno, qué tan agradable está el clima que bueno, ahorita ni suéter ni chamarra. Que ustedes dirán, pues qué irrelevante, pero pues bueno, para no perder la costumbre de decirles cómo está el clima aquí en la ciudad de Puebla. En fin, recordándoles dos canales de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio. Denos like, denos me gusta y estén al pendiente de actualizaciones y demás, perdón. Y pues bueno, si son de las personas que no ocupan Facebook, pues bueno, pueden irse directamente a nuestro sitio oficial www.lacavernaria.com, www.lacavernaria.com. Ya estamos apareciendo unos 5 veces por semana ahí. Llevo diciéndolo todo el año. Y si no he dejado de grabar en todo el año. ¡Wow! ¡Aplausos! 5 veces por semana. Los lunes, ya lo saben, con la cartelera de la Arena Puebla. Hay veces que ni los lunes, hay veces que desde el viernes, sábado ya pueden encontrar la cartelera ahí en el sitio. Los martes, pues bueno, con esta nueva sección que bueno, empezamos a publicar a partir de este año, que es dedicada, o bueno, pensada para los visitantes extranjeros, por así decirlo, que no hablan español, pero sí hablan inglés y no conocen de... Más bien, no hablan español, sí hablan de inglés y les interesa la lucha libre. Eso era lo que quería decir. Si conocen de alguien así, pues bueno, ahí compártanle el sitio. Los martes, los lunes en la tarde, martes en la mañana ya pueden encontrar el artículo escrito en inglés. Los miércoles, pues bueno, dedicado a la lucha japonesa. Los jueves con este podcast y los viernes, ya lo saben, con una columna de información, opinión, escrita por un servidor. Y pues bueno, si nos quieren dejar mensajes, saludos, comentarios, pues bueno, lo pueden hacer en cualquiera de los dos canales ya mencionados, ya sea a través del Facebook, en la sección de comentarios de cualquiera de los artículos que publicamos a lo largo de la semana en lacavernaria.com. Y pues bueno, también tenemos la opción de que le manden un tweet a su servidor, precisamente a través de Twitter. Lo pueden hacer dirigiéndose a @fcoarreola, @fcoarreola, así me pueden encontrar en Twitter. Todos sus comentarios, sugerencias son bienvenidos, esperando que a partir de esos pues podamos mejorar su interacción con el sitio, el podcast y demás. Ya fue todo, pues ahora sí vamos a entrar en materia, que esta semana vamos a empezar con una noticia que bueno, salió el mero día que grabé el podcast pasado, pero debido a lo sensible contenido, es un tema un tanto delicado, porque la primera vez que la leí no venían fuentes, estaba esperando una confirmación, pero bueno, ya encontré más de una fuente, ya encontré más o menos una confirmación por parte de la persona. Y pues bueno, la nota es que el Hijo del Santo se retirará definitivamente de los encordados. Y bueno, esto de retirará todavía lo pongo, digamos que... lo de definitivamente lo pongo así como que... entre comillas, porque de las cosas que estaba esperando, pues bueno, era una confirmación del mismo Hijo del Santo anunciando ya como tal su retiro definitivo. Esta nota surgió originalmente en el periódico Reforma del miércoles o jueves, si no mal recuerdo. Sí fue, bueno, fue miércoles o jueves de la semana pasada, pero no es el hijo del santo el que da la nota, sino lo da su esposa, Gabriela Obregón. Y a lo largo del miércoles, sí fue el miércoles de la tarde, el jueves en la mañana, pues bueno, todo el mundo esperó una confirmación del hijo del santo y lo único que se limitó a hacer, mucha gente sí le preguntó a través de Twitter y su Facebook, pues bueno, fue que nada más se limitó a retuitear las notas en donde decía que se retiraba definitivamente y nada más, no agregaba más al respecto. Pero me imagino que por ser la esposa la que dice esto, pues bueno, no dudo que en parte sea, digamos, tenga una alta posibilidad de que se dé. Inclusive la misma esposa dice, que fueron a Houston a que le realizaron unos estudios. Ahí arrojaron que, pues bueno, la lesión por la cual se había retirado originalmente a finales del año pasado, pues bueno, sí era un poquito más grave de lo que parecía originalmente. Y que bueno, ya de plano estaba considerando el retiro definitivo. Dejando de lado pues, cualquier posibilidad de regresar a los cuadriláteros. Pero bueno, inclusive se había anunciado allá por noviembre, diciembre, que bueno, se iba a someter a cirugía en febrero. Y pues bueno, a la mera hora no se sometió a la cirugía, perdón. Y que inclusive, bueno, si se hubiera sometido a la cirugía, no hubiera, digamos que, tenido la oportunidad de realizar un encuentro de despedida de este mismo año, que es dentro de los planes que tiene la esposa por el momento. Pero bueno, lo más relevante que he encontrado, digamos, como una respuesta para confirmar esta noticia, la encontré en su Facebook. Precisamente alguien le preguntó precisamente si era cierto que ya se retiraba definitivamente de la lucha libre. Y pues bueno, él dijo que era una opción bastante, bastante probable. Sin embargo, tenía así como que sus ligeras esperanzas. O sea, como que ya le estaba tirando más a que sí se iba a retirar. Y pues bueno, vamos a estar al pendiente a ver qué. A ver qué sucede. Yo insisto, a mí no quise dar la nota la semana pasada porque la verdad sí estaba muy muy escueta la información. O, digo, es la esposa al final de cuentas la que da la entrevista al periódico Reforma la semana pasada. Pero bueno, como normalmente maneja las cosas el hijo del santo, yo esperaba una conferencia de prensa o algo así anunciando el retiro definitivo. Me imagino que han de estar esperando algún otro diagnóstico, alguna otra opinión de otro doctor, pero por lo pronto él ya mismo aceptó en Facebook, ahí lo pueden buscar como el hijo del santo, si lo encuentran como el hijo del santo en Facebook, que pues bueno, él considera esta opción de retirarse definitivamente los cuadriláteros muy muy probable. Y pues bueno, a ver, vamos a estar pendiente. Y bueno, si se va de la lucha libre, la verdad, se puede ir tranquilo porque, porque digamos, supo darle el valor que se merece al nombre del santo. Además de que, bueno, pudo hacerse su propio camino como el sucesor del santo. Digo, por ahí algunos le pueden cuestionar que si vive de la imagen. Bueno, sigue explotando la imagen de su papá, las cosas que muchos le cuestionan, pues bueno, es muy sensible a la cuestión esta del uso indebido de la imagen del santo. Dígase que no le pidieron permiso, pues ahí te va una demanda básicamente. Pero en general creo que tuvo una buena carrera como luchador. Digo, aparte 30 años como luchador profesional, pues no es cualquier cosa. Digo, algunos ya llevan más de 40, 35, bueno, sí, más de 35 años, como el caso de Blue Panther, por ejemplo. Pero pues bueno, hay que saber cuándo dejar de hacer algo, y sobre todo si es por una cuestión de salud, yo creo que no va a batallar mucho en decir adiós por ese lado. Pero también por ahí comentaban que el todo por el todo va a seguir, que bueno, eso era su plan la semana pasada, porque ahorita tengo una noticia relacionada con una de las sedes del todo por el todo. Y pues bueno, insisto, vamos a estar al pendiente a ver qué dice. Yo creo que ha de estar esperando por ahí otra, digamos, que opinión de otro doctor, porque aquí le dijeron que cirugía y regresas. En Estados Unidos le dijeron que si te operas ya no regresas a la lucha libre. Y pues bueno, a ver qué pasa con él. Pero por lo pronto ahí se queda en stand-by. Él ya dijo que es muy probable. Insisto, pueden encontrar esa cita en su Facebook. Alguien le pregunta si era cierto lo de su retiro definitivo. Él dice que es una opción muy probable, pero tienen otras cosas, pero están viendo otras cosas para que esto no suceda, o algo así, no me acuerdo por una escrita, no lo tengo abierto el Facebook, pero básicamente es eso, que la opción del retiro definitivo es muy probable. Y pues bueno, ya se me acabó el tiempo del primer bloque, voy a un corte, regreso, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Que eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, ya regresé. Segundo bloque. Vamos a empezar con noticias de AAA. Que bueno, la semana pasada les comentaba de esta alianza que hizo con los hoteles City Express para convertir esta cadena de hoteles en los hoteles oficiales de AAA. Y que además tenía promociones interesantes para los aficionados de AAA, que fueran alguna función en ciudades en el interior de la República y que se hospedaran en estos hoteles. Pues bueno, la semana pasada fue el jueves, sí fue el jueves, que pues bueno, AAA anunció, digamos, otra alianza. Anunció otra alianza ahora con el Instituto del Deporte de la Ciudad de México, la delegación y la delegación Benito Juárez del DF. Básicamente, ¿qué anunciaron? Pues bueno, anunciaron que el gimnasio Juan de la Barrera, pues bueno, sería de nueva cuenta la casa de AAA. Esto después de que, bueno, lograron como un acuerdo para que AAA realizara 10 funciones en esta sede para todo el 2014, que son una buena cantidad de funciones, la verdad. Pero lo interesante es que todas estas funciones, estas 10 funciones, van a ser televisadas, que eso lo hace mucho más interesante. A ver si será, si es este AAA como tal, o si van a aprovechar esto, aprovechando que tienen este espacio para darle una segunda vida a lo que eran AAA Fusión y AAA Evolución. A ver qué sucede ahí. Y pues bueno, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, pues bueno, lo que buscaban ellos con esta alianza, pues era básicamente compartir, o más que nada dar a conocer el deporte de la lucha libre en la Ciudad de México, difundirlo, que los mismos jóvenes y niños, que es básicamente al público que está dirigido esta alianza, pues bueno, se activen más, dejen el sedentarismo, todas estas campañas que ha habido en los últimos años para reducir el sobrepeso en general en la población. Pues bueno, sobre este objetivo va esta alianza de AAA con el Instituto del Deporte y la delegación Benito Juárez en la Ciudad de México. Que bueno, no está mal, está bastante bien. Digo, me agrada lo que está haciendo, y creo que sí, ya lo he mencionado muchas veces, pero Me agrada cómo se maneja AAA en cuestiones de relaciones públicas, de acuerdos comerciales y todo eso. La verdad son unos genios. Eso sí hay que reconocerlo. Ojalá el consejo se pusiera las pilas por ahí. Digo, ya tiene la alianza con la Secretaría de Turismo del DF para hacer toda esta cuestión del Turiluchas, que también es una promoción bastante interesante, pero que por ejemplo haga algún acuerdo con un hotel de la Ciudad de México para todos los que vienen del interior, o más bien todos los que van del interior de la República al DF para alguna función de la Arena México, pues eso estaría bastante bien. Digo, se la copiarían, pero es una promoción que no me molestaría ver alguna vez con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Pero bueno, otra cosa, bueno, lo que le comentaba hace rato, ¿no? Que bueno, habría que checar si, digamos, esta alianza no le da como que exclusividad de lugar a AAA, recordando que, pues bueno, desde hace algunos años, Juan de la Barrera, pues bueno, era la sede oficial de las funciones del Todo por el Todo en la Ciudad de México. Y que inclusive hace un ratito estaba siguiendo estaba en Twitter, revisando a ver qué más podría entrar al programa, qué no. Pues bueno, el Hijo del Santo de plano ya se quejó de esto. No, insisto, habría que ver si no le dieron la exclusividad a AAA. Pero bueno, él es lo que dice el Hijo del Santo, que básicamente, pues bueno, la delegación Benito Juárez les rentó gratis el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera. Me imagino que él sí se lo cobraban, si no hubiera salido ese comentario por ahí. Pero bueno, a ver qué sucede con las funciones del Todo por el Todo. Ojalá que bueno, no sea única y exclusivamente de AAA por todo 2014. Esta sede, espero que no. Y pues a ver qué pasa. Por lo pronto, pues bueno, ahí tienen otro acuerdo muy interesante para trabajar la gente de AAA. En ese sentido están haciendo las cosas bien. En lo que va del año, en cuestiones de programación, pues bueno, no lo han hecho tan mal. Y pues bueno, eso fue en general. Resumiendo la nota, pues bueno, se hizo un acuerdo entre AAA y el Instituto del Deporte de la Ciudad de México para que el Gimnasio Juan de la Barrera se hace de AAA por 10 funciones. Todas estas van a ser televisadas en 2014 y tiene como fin la difusión del deporte en general entre niños y jóvenes. Y siguiendo adelante con noticias de AAA, pues bueno, recordando que el pasado viernes 21 de febrero, pues en el... ¿Era jueves? ¿Fue viernes o jueves? ¿Sí fue viernes? Vamos a decir que sí fue viernes. Perdón. Sí, sí fue viernes. Pues bueno, se llevó a cabo una función más que iba a ser grabada para la televisión. Y pues bueno, en esta función se anunciaron dos sorpresas. Además de que, bueno, era la función en la que se iba a llevar a cabo la última eliminatoria previo al Rey de Reyes, o bueno, que iba a sacar al último participante dentro de Rey de Reyes. Y pues las sorpresas no estuvieron, una sí estuvo así como que mande, otra no estuvo tan mal. Por un lado, la sorpresa que traía Marisela Peña, que fue la como que no supimos qué hacer con ella, pues bueno, apareció un personaje sombrío con la canción Ameno, se oscureció el lugar, salió una figura y ya, después desapareció. Esa fue la gran sorpresa de Marisela Peña. Todo el mundo especula que pues bueno, ese es Místico sin cara, más bien es sin cara. Habría que ver. Supuestamente en la próxima función ya se estaría presentando esta figura sombría, o a ver qué. Y la otra sorpresa que fue por parte de Dorian Roldán y toda la sociedad, pues bueno, fue la contratación de un nuevo elemento. Si no mal recuerdo, creo que ya había estado en la empresa inclusive no hace mucho tiempo. Y pues bueno, fue la presentación de Black Warrior como nuevo elemento de los Perros del Mal y de la nueva sociedad de Dorian Roldán y Conan, que pues bueno, no estuvo mal, insisto, es un luchador diferente, pero creo que al menos no fue octagón o alguno que tenían inactivo, o bueno, que tienen inactivo desde hace un buen rato. Pero bueno, en cuanto a la función, pues bueno, ahora sí, entrando un poquito más en detalle. Intervenciones por todos lados, bueno, por casi todos lados, digo, ya es algo típico de AAA, pero bueno, o sea, igual cala, ¿no? O sea, es de las cosas que no me gustan. Muy buenos para hacer relaciones públicas, muy buenos para hacer promociones, alianzas comerciales, pero para su programación y ejecución de sus carteles de lucha libre, algunas veces sí quedan a deber. En fin, lo que fue la primera lucha, Mascarita Sagrada, Mini Drago, este luchador es nuevo, por cierto, y Dinastía, se enfrentaron a Mini Charlie Manson, a Mini Histeria y a Mini Abismo Negro. Los Mini Rudos, o los Rudos Mini, como quieran decirles, pues bueno, se llevaron la victoria gracias a un suplex de Mini Charlie Manson sobre Dinastía, que bueno, a ver si los vemos, a ver si vemos a Dinastía defender su campeonato mini en próximas fechas. Otro campeonato que tienen ahí, como que lo digo con todo respeto, porque sé que no es fácil ganar uno, pero tienen como de adorno, el chiste también es defenderlo. En fin, los campeones de parejas mixtas, la segunda lucha, ya saben, la típica lucha de damas, Fabi Apache, Drago y Jennifer Blake, se enfrentaron a Pentagón Jr., a Sexy Star y Taya Valkyr. Por ahí hubo intervención del hijo del Tirantes. Total, la lucha se ensució. Que si Fabi Apache, el hijo del Tirantes, como siempre, favoreciendo al bando rudo. Y pues bueno, al final, obviamente, los rudos con Taya Valkyr, Pentagón Jr. y Sexy Star se llevaron la victoria. Y pues bueno, al final, Pentagón y Sexy Star retaron a Fabi y a Fabi Apache y Drago por los campeonatos de parejas mixtas de AAA, que bueno, seguramente veremos este encuentro en el próximo magno evento de AAA, el próximo 16 de marzo en Monterrey, Nuevo León. Sí, el próximo 16 de marzo en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, Nuevo León. Qué mal timing tengo. Voy a tener que hacer un corte. Sí, voy a un corte y regreso. Para seguir hablando de AAA, de su función, y además de que hay un cartel para este próximo lunes en algún punto de Guanajuato. Pero bueno, no se vayan, seguimos aquí en La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuamos. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok. Que ya regresé, tuve que hacer un corte, pero les estaba hablando de lo que sucedió el pasado viernes en el DF, en el gimnasio Juan de la Barrera, con la función más reciente de AAA. Siguiendo adelante, pues bueno, lo que fue la tercera lucha, regresaron los Inferno Rockers, Soul Rocker, Demon Rocker y Machine Rocker. Que se enfrentaron a los campeones, bueno, a un combinado bastante interesante de luchadores voladores y extranjeros. Sí, básicamente son luchadores voladores y extranjeros. Se enfrentaron a Angélico, a Zumbi y a Australian Suicide. Que bueno, al final los técnicos se llevaron la victoria. Y al final, taratata. Llegó Pentagón Jr. de Huelemoles a retar a Australian Suicide por las máscaras. Y bueno, básicamente llegó a aplicarle la montonera, no literal, bueno, llegó a golpearlo, llegó a atacarlo y al final le quitó su máscara. Por ahí se habla de un duelo máscaras contra máscaras, lo dudo bastante. Pero bueno, a ver qué sucede con Pentagón Jr., que bueno, ya tiene compromisos previamente adquiridos por el campeonato de parejas mixtas de AAA. Lo que fue la cuarta lucha, otro encuentro de relevos australianos. Steve Payne, Juventud Guerrera y el campeón crucero AAA Daga, que bueno, ahí tiene otro campeonato que está de adorno. Pues bueno, se enfrentaron a... ¿Quién se enfrenta? No es cierto, perdón. Perdón, perdonen ustedes. No, sí se enfrentaron. Perdón, Juventud Guerrera, Daga y Steve Payne se enfrentaron a Crazy Boy, a Joe Leader y a Phoenix. Al final los rudos se llevaron la victoria gracias a la intervención que tuvo uno de los miembros de la anarquía. El otro miembro de la anarquía que por ahí faltaba, Eterno. Recordando que había estado lesionado. Fue una lesión en el tobillo a finales de diciembre, si no mal recuerdo. Estuvo fuera todo este tiempo, pero ya regresó y ayudó para que el combinado de la anarquía y los perros del mal, representados por Daga, se llevaron la victoria frente a Crazy Boy, a Joe Leader y a Fates. Y lo que fue la lucha semifinal y lo que fue la cuarta eliminatoria para sacar un finalista del torneo Rey de Reyes, se enfrentaron Psycho Clown, Tejano Jr. y Psicosis, y el luchador sorpresa, que bueno, el luchador sorpresa, que al final fue Black Warrior, y le atiné un pronóstico. Decía la semana pasada que el luchador sorpresa se iba a llevar la victoria y se la llevó. Black Warrior derrotó a Psycho Clown para avanzar como el último finalista como último finalista del torneo de Rey de Reyes, perdonen. No creo que llegue más lejos que eso, la verdad. Por ahí, ahorita les comento quiénes son el resto de los finalistas, está muy disparejo, pero en fin. Y lo que fue el encuentro estelar, pues bueno, un encuentro de relevos atómicos. La Parca, Electroshock, Cibernético y Jack Evans se enfrentaron a Jeff Jarrett, al Hijo del Perro Aguayo, a El Zorro y a Chessman. Que bueno, ahí como extra cuadrilátero, Karen Jarrett se quiso meter con Marisela Peña, que bueno, eso es como pan de cada función en la que se presenta Karen Jarrett. Y pues bueno, al final Fabi Apache y el Mesías salieron a defender a la señora, que bueno, ahorita también leyendo Twitter, Conan y la licenciada Peña, pues bueno, ahí tenían pleito casi casi de vecindad, que por qué la licenciada Marisela Peña atacó a los invitados, y que la licenciada Peña decía que no eran sus invitados y que lo atacaron primero. Pues bueno, ya saben cómo está esto. Pero regresando a la lucha, pues los rudos se llevaron la victoria. Que bueno, no no sé si sea cuestión de los que imprimen los carteles o me lo perdí o algo así. Pero bueno, la lucha era... Vaya, no es de las cosas que también me confunden de AAA, porque bueno, la lucha se la llevaron los rudos gracias a que el Hijo del Perro Aguayo impactó sobre una mesa al Cibernético, o sobre más bien sobre una tabla, esa es su definición de mesa, bueno, ya no sé. Vaya, lo que me gustaría que pusieran en los carteles, que pusieran el tipo de encuentro, o sea, algo más detallado. Así como la función anterior a esta, que pusieron una lucha de tercias con los Mexican Power y la anarquía como una lucha extrema. Bueno, que decidan cómo va a ser el tipo de encuentro, porque aquí la verdad estoy confundido y no recuerdo que hayan anunciado algo así como un encuentro, me imagino que de mesas, porque no me imagino otra razón para que el Hijo del Perro Aguayo haya atravesado al Cibernético por una tabla, mesa, no sé. Bueno, aquí dicen que es una tabla, Pero bueno, ese tipo de cosas es la que me confunde y digamos que a veces me hacen enojar de AAA. No ponen muy en claro cuál es el tipo de estipulación que va a tener el combate. Si lo hubieran anunciado como un combate de mesa, ¡ay! Vaya, sonaba más interesante simplemente que... sonaba, vaya, mejor que un simple... bueno, no tan simple, ¿verdad? Simple en la medida de la... comparando los términos, vaya. Sonaba mejor una lucha de mesas que una lucha de relevos atómicos, simplemente. Pero bueno, eso fue en general la función del pasado viernes en AAA. Esta fue la primera de las 10. A ver en cuánto tiempo se realizan estas 10 funciones. Si realmente van a ser todas de AAA o, como lo decía al principio, pues bueno, si les van a dar una segunda vida a AAA Fusión y a AAA Evolución. Y pues bueno, recordando que este próximo lunes se va a llevar a cabo en Irapuato. Era en Irapuato. En Guanajuato, pues bueno, la última función previo a Rey de Reyes en Monterrey. Y pues bueno... ay, mira. Perdón, es que estoy viendo el cartel y... ay, Dios mío, bueno. En fin, lucha por el campeonato mini de AAA. ¿Por qué nos esperaron ya de plano hasta Rey de Reyes? O sea, esa programación, en serio, a veces... insisto, tienen cosas buenas, pero también tienen cosas malas como esta. Pero bueno, lucha por el campeonato mini de AAA Dinastía. Se va a estar enfrentando a Mini Charlie Manson para defender su campeonato que le ganó a Mini Psicosis hace como año y medio, si no es que más. Pero bueno, segunda lucha. Fabi Apache, Jennifer Blake y Zumbi se van a estar enfrentando a... pues bueno, esto está un poquito más diferente, pero bueno. Se van a estar enfrentando a Sexy Star, Sexy Lady y Steve Payne. Como parte de la segunda lucha. En la tercera lucha, como lucha especial, Angelico, Jack Evans y Australian Suicide se van a estar enfrentando a Psicosis, a Daga y a Pentagon Jr. En el encuentro semifinal, en un encuentro de relevos australianos, Electroshock, Axel y un luchador sorpresa que me imagino va a ser la sombra misteriosa que se presentó el viernes pasado en el Juan de la Barrera. Bueno, se van a estar enfrentando a Silver King, a Chessman y al Hijo del Fantasma como parte del encuentro semifinal. Y en la lucha estelar... un episodio, bueno, no. Sí, pues algo así como un episodio más de la rivalidad entre Psycho Clown y Tejano Jr. y La Parca con La Parca Negra. ¿Por qué? Porque, bueno, Cibernético, Psycho Clown y La Parca se van a estar enfrentando a Tejano Jr., a El Zorro y La Parca Negra. Todo esto el próximo lunes 3 de marzo en el Lienzo Charro Ignacio León Ornelas. A partir de las 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. Y pues bueno, nada más esa cuestión de la programación para AAA, que pues bueno, esa lucha por el campeonato mini era en Rey de Reyes, no en la función previa. Pero bueno, y ya nada más para terminar, bueno, para cerrar este bloque, repasando quiénes son los cuatro finalistas del torneo Rey de Reyes, recordando que, pues bueno, por el bando rudo, que está muy disparejo la verdad, El Zorro, El Hijo del Perro Aguayo y Black Warrior representan al bando rudo, y como único representante del bando técnico llega La Parca. Ojalá no pongan a La Parca en plan de Super Cena, bueno, Super John Cena o Super Cena. A mí me enojaría mucho ver que La Parca ganara el... vaya, sobre todo tomando en cuenta las circunstancias y todo eso. A mí no me gustaría ver ganar La Parca, vaya, con que gane El Zorro, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, siendo realistas, ¿quién ganará? Según yo, mi pronóstico, de una vez lo hago. Bueno, creo que lo va a ganar El Hijo del Perro Aguayo, que insisto, nada más tiene como premio, pues bueno, una espada y ya no... no le dan una oportunidad por un campeonato, no le dan como un nada, o sea, nada más una espada y ganaste este torneo, muchas gracias. Pues sería mucho más interesante si les dieran al final una oportunidad por un campeonato o algo así, que bueno, AAA también, bueno, no tiene muchos, pero también tiene una cantidad decente y la verdad podría ser buenas luchas si expusieran o si pusieran más seguido en juego los campeonatos que tienen ahí en la empresa. Pero bueno, hay dos bloques con AAA, muchos días de estos. Voy a un corte, ya se me acabó el tiempo, voy a un corte y regreso ya para terminar y cerrar el programa con noticias del consejo. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en la cavernaria. Eres tú mi adoración. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y ya regresé, último bloque. Vamos con noticias del consejo. Que bueno, nos tienen. Bueno, ya están haciendo así como que los preparativos. Bueno, ya deben de haber anunciado el cartel. Los preparativos finales para lo que va a ser su primer magno evento del año, que es homenaje a dos leyendas, a Salvador Luterot y a otro luchador más. Y pues bueno, para este año el luchador homenajeado, y va a ser un homenaje en vida, va a ser 100 Caras, Carmelo Reyes. Fue el gladiador elegido por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre para recibir el homenaje junto a Salvador Luterot. No está mal, un luchador de más para acá, por lo general, ¿qué pasó ahí? Por lo general había sido, digamos que luchadores de precisamente la época de Salvador Luterot, por ahí había estado el Huracán Ramírez, ¿quién también habían homenajeado por ahí? Creo que el Cavernario. Al año pasado, ¿quién fue? Fue el Ángel Blanco, si no mal recuerdo, también. Pues bueno, este año le tocó a 100 Caras, que bueno, por ahí estaba leyendo algunos comentarios. A algunos no les parecería tanto como leyenda, a lo mejor sí como alguien importante en la lucha libre. Que bueno, revisando su paso, pues no está tan... Bueno, no, vaya, está bastante bien su paso en la lucha libre. A lo mejor le hicieron falta, no sé, más rivalidades, más cabelleras, más máscaras por ahí. Bueno, inclusive acá estoy viendo su récord de luchas de apuesta y está balanceado. De hecho, está balanceado. Olviden lo que dije, eso de más cabelleras. Pero en general, pues bueno, sí tiene los méritos como para ser un grande. Leyenda, pues eso lo dejo, digamos que veremos. O sea, si es alguien importante en los últimos años, logró cosas interesantes, recordando que bueno, formó los Dinamita junto a sus hermanos, que si luego los Capos, vaya, eran una tercia bastante interesante, pero eso a nivel de tercias, pues bueno, sí los veo como una tercia de leyenda, a lo mejor como un luchador individual. Pues lo dejo en el nivel de grande, no lo pongo obviamente al nivel de, sin quitarle méritos ni faltarle al respeto al señor, pero no lo puedo poner al nivel de Mil Máscaras, de Blue Demon o Huracán Ramírez o el mismo Santo, obviamente con todo respeto para el señor, pero vayan, está entre los grandes, pero no entre esos cuatro leyendas, cuatro grandes que son considerados así por un servidor. Y pues bueno, recordando que esta función se llevará a cabo el próximo 21 de marzo en la Arena México, obviamente. Y básicamente ese es el homenaje a dos leyendas. Todavía no anuncian bien el cartel, que ya lo deben de anunciar esta semana. ya prácticamente son 3 semanas en lo que le falta para que este evento se lleve a cabo. Solo está claro un encuentro que ahorita les voy a comentar. Pero en general ya debieron de haber anunciado el cartel. No me gusta. Es de las cosas que, por ejemplo, hablando del consejo, además de su departamento de programación, que bueno, su departamento de, si lo quieres ver así, de comunicación y publicidad y demás, pues bueno, de repente también sí se queda muy atrás en ese sentido y estas cuestiones de dar a conocer los eventos, pues bueno, los anuncia ya muy, muy cercanos a la fecha. Entonces son de las cosillas que tienen que cambiar por ahí. Pero bueno, repasando lo que sucedió el viernes 21 en la Arena México, este viernes que pasó, pues bueno, lo que les comentaba, el único, digamos, encuentro que se ve que ya está listo, nada más que lo firmen. Bueno, ya está firmado también, de hecho, ya nada más que lo confirmen, pues bueno, sería el enfrentamiento por las cabelleras entre el Negro Casas, Shocker y Rush, pero aparentemente solo va a ser entre dos luchadores esta lucha de apuestas. Ahorita les comento también por qué. ¿Qué sucedió el pasado viernes? Pues bueno, llegaban a la función estelar el regreso del Bufete del Amor después de que Marco Corleone se recuperara de una lesión. Y bueno, dijo, vamos a juntarnos. Se juntaron y se enfrentaron a un combinado de la Peste Negra con el Felino, el Negro Casas, y lo completó el 1000% Rudo Shocker. Y lo relevante de ese encuentro fue la rivalidad precisamente entre Shocker, Negro Casas y Rush, que inclusive Shocker y Negro Casas, que a pesar de ser del mismo bando, pues bueno, no se ponían de acuerdo en quién iba a atacar al Toro Blanco. Vaya, se peleaban por pelearse con el Toro Blanco. Peleaban por pelearse. Qué bonito se oyó eso. Pero bueno, al final, en la primera caída, pues bueno, no se ponían de acuerdo Shocker y Negro Casas, pues bueno, los rudos se llevaron la victoria. En la segunda, pues bueno, aquí ya se notó más el digamos que la falta de comunicación, la falta de acuerdos entre el Negro Casas y el 1000% Guapo. Pues bueno, aprovechando esta inexistencia de acuerdos entre el Negro Casas y Shocker, pues bueno, los técnicos se llevaron la victoria. Y en la tercera caída, que las cosas ya se pusieron de color de hormiga, pues bueno, Rush se fue sobre el Negro Casas y se fue sobre uno de sus brazos, creo que fue el brazo izquierdo. No, nada más mencionan que fue uno de sus brazos, a tal grado que bueno, llegó un punto en que simplemente se dedicó a castigar este mismo brazo una y otra vez. El Tirantes, imagínense, el Tirantes quiso detener los castigos de Rush sobre el 440, perdón. Y al final Rush empujó al Tirantes. Y en final un tanto atípico, pues bueno, los rudos se llevaron la victoria gracias a la descalificación de Rush. Que bueno, con todo y que lo habían descalificado, siguió atacando al Negro Casas. Llegó Shocker también para detenerlo, pero Rush no se dejó. Y bueno, con todo y eso, al final el Negro Casas salió en camilla, imagínense. Salió en camilla y ayer, ayer precisamente el martes 25, ayer o antier más bien, no, sí, antier 25, se anunció como un reporte médico de lo que había sucedido con el Negro Casas, y básicamente está fuera de acción por 2 semanas, eso sin contar lo que va a ser la rehabilitación. Se anunció que para todas las fechas programadas que tenía el Negro Casas, pues bueno, va a ser sustituido por el Bárbaro Cavernario, reciente ganador del torneo La Gran Alternativa. Y por lo pronto, Ah, acá está el reporte completo. Salió con una lesión en la clavícula y estará fuera de acción al menos 2 semanas. Sí, es bastante. Bueno, no es tanto tiempo hasta eso, pero seguramente por precaución los doctores le dirán que no podrá luchar en la función homenajeador de Llenas. Es lo que me imagino que va a suceder. Y seguramente vamos a ver un mano a mano que no está tan mal, está perfecto, la verdad. Un mano a mano entre Rush y Shocker. Me hubiera gustado ver más Rush contra Negro Casio, pero bueno, gustos de un servidor. Insisto, no es tan malo. Bueno, no está mal este mano a mano entre Rush y Shocker. Que bueno, tanto que aquí insistimos porque hagan mano a mano y no nos estén cuchillando con que empieza con un mano a mano y termina en una lucha en jaula. Pues no, prefiero al mano a mano. Es una rivalidad que lleva buen tiempo desarrollándose. Ya tienen los contratos firmados. Obviamente más adelante me gustaría volver a ver la rivalidad entre estos tres. La rivalidad entre Rush y Shocker, incluyendo al Negro Casas, a ver qué sucede por ahí. Pero bueno, por lo pronto va tomando más fuerza esta lucha de cabellera contra cabellera entre el hijo del toro blanco Rush y el 1000% guapo Shocker. ¿Y qué va a suceder mañana, viernes 28 de febrero, en la Arena México? Evento grabado para la televisión. Tirurín. Pues no está tan mal el cartel. Está, bueno, viene la sombra, que había estado un poquito de tiempo fuera. Se especulaba inclusive de su salida, pero no, ahí sigue la empresa. ¿Qué va a haber en el primer encuentro? Lucha de Minis, Pequeño Halcón y Aéreo. Se van a estar enfrentando a Pequeño Nitro y Mercurio, abriendo las hostilidades de mañana viernes. En el segundo encuentro, Hombre Bala Jr., Super Halcón Jr. y Fuego se van a estar enfrentando a Nitro, a Hooligan y a Sangre Azteca en lucha de relevos australianos. En el tercer encuentro, otra lucha de relevos australianos. Delta, Guerrero Maya Jr. y Rey Cometa se van a estar enfrentando al Olímpico, a Morphosis y a Kamaitachi, este luchador japonés que viene a acabar con todos los luchadores mexicanos. Cuarta lucha, Match Relámpago VIP. Ahora no va a haber, desafortunadamente, no va a haber lucha de damas. Estaba viendo una foto del encuentro de damas precisamente de la semana pasada. Qué buen que fue patada, rodillazo le acomodaron a Silueta por parte de Seuxis. Esa es otra rivalidad que hoy está tomando fuerza, nada más que las programen. En fin, cuarta lucha, Match Relámpago VIP. Stuka Jr. se va a estar enfrentando a Vangelis en lo que va a ser gran semifinal de Alarido. La Sombra, Rush y Diamante Azul se van a estar enfrentando a Terrible, a Shocker y a Rey Bucanero en la penúltima lucha de la noche. Y en lo que va a ser el encuentro estelar, pues bueno, los Estetas del Aire, bueno, duelo de tercias. Los Estetas del Aire se van a estar enfrentando a los Guerreros Laguneros. Místico, Máscara Dorada y Valientes se estarán enfrentando a Último Guerrero, a Euforia y a Niebla Roja. Esto mañana viernes en la Arena México, 8:30 de la noche, evento grabado para la televisión. Y siguen con esta promoción de niños de hasta 10 años, pagan solo 10 pesos a partir de la 11ª fila. Y pues ya es todo, ya es todo por esta semana. Vamos a ver qué surge o qué nos tiene preparada el mundo de la lucha libre mexicana para la siguiente. A ver si hay más noticias respecto al Hijo del Santo, que por cierto, ayer miércoles se presentó en la Cineteca Nacional. Mañana 28 también se va a estar presentando. Creo que la función era 6:30 o 8 de la noche. Por ahí chequen en la cartelera de la Cineteca Nacional si andan en el DF, para que se den una vuelta y chequen este documental del hombre detrás de la máscara. Ya fue todo, ahora sí. Ya fue todo. Muchas gracias a toda la gente que le dio play. Yo soy Francisco Arreola, pero ustedes ya sabían eso. Muchas gracias. Y esto fue La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona.